Según informó el rotativo de Internet de Surcorea Chamsesang, Han Sang-jun, presidente de la Federación General de Sindicatos Democráticos, reveló la injusticia de la errónea sentencia sobre sí mismo en el juicio de apelación realizado el día 13 en el Tribunal Supremo de Seúl. Por otra parte, más de 100 artistas anotados en la lista de hombres sospechosos del sector de cultura y arte de las autoridades fantoches convocaron una conferencia de prensa en la Plaza de la Puerta Kwanghwa de Seúl el día 18 y exigieron la dimisión de Park Geun-hye.